Bienvenidos a Finanzas Inversión, tu podcast de inversión, episodio 42. Hola a todos, hoy os damos la bienvenida al podcast de Finanzas Inversión, al aparato Javier García y servidor Borja Rubí, socios fundadores de RWB y gestores de patrimonios independientes. Como ya sabéis, en este podcast hablamos de inversión, de finanzas y de economía. Además, este podcast está patrocinado por RWB, Escuela de Negocios y Entidad de Asesoramiento Financiero Independiente, donde podéis encontrar asesoramiento puntual, recurrente, formación financiera o incluso reservar una consultoría individualizada para preguntarnos todo lo que queráis sobre vuestras inversiones. Hola a todos, muy buenos días o buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bueno, lo primero es pediros disculpas a todos los oyentes, a toda la comunidad que sigue este podcast, porque llevamos unos 7-10 días sin lanzar ningún capítulo y, bueno, estaréis extrañados, ¿no? Pensaréis que, bueno, ¿por qué hemos parado máquinas? ¿Por qué hemos bajado el pistón? Bueno, nada más lejos de la realidad, ¿no? Lo que ha sucedido es que, bueno, pues estamos cambiando un poco, dando una vuelta y cambiando un poco el giro del programa. Queremos pasar a publicar dos capítulos semanales. Vamos a hacer la prueba a ver si podemos aguantar el ritmo. Y serán pues dos capítulos semanales un poquito más cortos, pues de unos, en vez de 20 minutos 25, pues de 15, 16, 17. Si vemos que además podemos mantener el ritmo, quizá nos vayamos incluso a tres semanales. ¿Por qué? Porque al final la demanda es muy grande, nos escribís multitud de mensajes, de WhatsApps, de emails, llamadas, nos visitáis aquí en la oficina y al final vemos que, bueno, que nosotros tenemos cuerda y mecha para rato y que vosotros tenéis ganas de escuchar y de aprender, con lo cual, bueno, pues esto es como la bolsa, ¿no? El libro de órdenes, es cruzar la operación de compra con la de venta o viceversa. Hoy tenemos un capítulo hiper especial porque vamos a presentaros a tres nuevas incorporaciones que están con nosotros, que han llegado para, bueno, para quedarse por lo menos hasta finales de verano. Y bueno, nos están echando una mano con multitud de cosas que hacemos aquí en RWB, con la parte de asesoramiento, con la parte de finanzas, con la parte de estudios analíticos, de inversiones y de estudios financieros, y con la parte también de formación y de todos los programas que realizamos sobre finanzas, ¿no? Voy a darle paso a Javi porque va a hacer un poco de moderador y os va a presentar a estos tres cracks y tres fenómenos que nos acompañan, que bueno, llevan aquí desde el lunes, pero es como si llevasen ya, no sé, pues dos o tres meses, ¿no? Javi. Muy buenas a todos. Bueno, yo ya sabéis que lo primero que me gusta es agradeceros a todos el apoyo, todos los mensajes que nos mandáis, la cantidad de feedback que tenemos, de ánimo y demás. Bueno, también la gente que confía en nosotros para las consultorías, que cada vez es más y están teniendo mucho éxito y muy buen feedback. Pero sí, bueno, como dijo Borja, muy especial capítulo porque voy a presentaros a Lira. No os asustéis porque no es el ejército republicano irlandés ni un sinónimo de enojo o enfado, ¿no? No estamos enfadados. El Lira son las iniciales de los tres cracks que os vamos a presentar: Iván, Roberto y Álvaro. Vale, vienen los tres de la uni. Como dice Borja, nos acompañarán unos meses, estos meses de verano. Ojalá esto pegue lo que decimos siempre Borja y yo, ojalá que un crecimiento exponencial y podamos ampliar plantilla pronto, porque bueno, como os decimos siempre, pues siempre vamos a tirar de pues gente que hayamos tenido aquí y bueno. Y ya sabéis además que normalmente tenemos especial cariño a esta figura porque nosotros lo fuimos y tuvimos, al menos yo tuve muy, muy buen mentor. Y bueno, paso a presentaros a los protagonistas del podcast. Bueno, luego vamos a hablar de algún tema. Empezamos con Iván. Simplemente, bueno, preséntate si quieres o directamente qué te gustaría aprender en RWB como primera cuestión sencilla. Hola, muy buenas a todos, soy Iván y bueno, la verdad que considero que RWB me ha dado una gran oportunidad para aprender de la mano de dos profesionales con una experiencia dilatada en el sector. Creo que puedo aprender mucho en el sentido de cómo tratar a un cliente, cómo atender los diferentes parámetros de los mercados y diferentes conceptos ya más técnicos que he ido aprendiendo de la mano de la escuela y la preparación del EIP. Considero que es una gran oportunidad y que me va a valer mucho el día de mañana, ya a nivel tanto profesional como personal. Muy bien, y un poco poniéndonos menos serios, no sé, coméntanos algún hobby, alguna, no sé, alguna película, alguna música de referente, o bueno, por romper un poco el hielo también y animarse un poco. Pues la verdad, mis gustos musicales son un poco clásicos, ya me lo dicen mucho mis amigos. Me gusta mucho, por ejemplo, los Rolling, soy muy fan de los Rolling. Me gusta mucho también el tema de Linkin Park, un poco cañero. Uh-huh. Pero bueno, también es cierto que hay que saber escuchar de todo, ¿no? Entonces, bueno, perfecto, perfecto. Bueno, pasamos con el segundo componente, con de la inicial, que es Roberto. Lo tengo aquí a mi izquierda y bueno, sobre la marcha, preséntate tú si quieres. Puedes dar respuesta a esas cuestiones, un poco de lo que esperas de esta beca y alguna cosa personal, tipo hobby o película o aficiones de cualquier tipo que nos quieras comentar. Vale, perfecto. Muchas gracias, Javi, por la introducción. Bueno, pues mi nombre es Roberto, soy un estudiante universitario de último año de ADE y principalmente lo que estaba buscando era aplicar tantos conocimientos teóricos y pocos más prácticos que nos brinda la Universidad de Oviedo, pues de cara, pues a nivel más profesional, tanto de, por ejemplo, conocer índices bursátiles, conocer fondos y también de cara al trato al cliente, como por ejemplo, cómo saber asesorar, por eso estamos sacando la certificación EIP, incluso pues ya a nivel más técnico, la certificación EFA. Hombre, mis principales inquietudes, pues como todos me imagino, será el tema de, claro, la inflación nos afecta a todos. Y quiero decir que el dinero que tenemos hoy hay que intentar que rinda un tipo de interés, pues por lo menos igual o superior a inflación, para no perder poder adquisitivo. Y hombre, como amateur, fan, llamarlo como queráis, pues mi pasión personal son, por ejemplo, las criptomonedas, el Bitcoin, el Dogecoin. Y luego pues me encantan bastante los derivados financieros, el tema de las opciones, de los futuros, de los forward, etc. Hombre, desde pequeño pues soy bastante aficionado al Fútbol Club Barcelona y hace pocos años pues me encantó el mundo de la NBA, Lakers, Clippers, Nets, o sea, no tengo un equipo así favorito, me gustan todos, o sea, realmente es diversión, es como cuando vas al cine o vas al teatro, lo que quieres es divertirte, pasarlo bien y ahuyentarte un poco del mundo del trabajo o de la escuela. Luego, si quieres que os recomiendo una película, mi director favorito actualmente es Christopher Nolan. Yo os recomendaría, si tenéis tiempo, queréis y os gusta, la trilogía del Caballero Oscuro. Principalmente me gusta la primera película, Batman Begins, aunque las otras dos también están bastante bien. Y principalmente yo soy poco lector, pero si os gusta algún libro, yo os recomendaría El Principito, que es un libro que me leía muy de pequeño en la cama y lo he leído bastantes veces. Luego también me considero fan de Dragon Ball, leo las publicaciones que salen los días 19 o 20 de cada mes y os animo a todos a leerlas. Bueno, gracias, Robert. Bueno, lo del Principito podemos estar de acuerdo, es un referente en el Barça, ya sabes que no estamos tan de acuerdo porque yo soy blanco, o sea que ya sabéis que ahí vamos a chocar y seguro que tenemos alguna discusión, aunque en verano estamos libres de fútbol, con lo que igual no chocamos tanto ahí. Nada, pasaros con el tercer componente de este equipazo que formamos aquí esta semana, que lo que dice Borja, llevan 4 días contados y la verdad que ya parece que llevan pues meses, ya nos han aportado mucho y nosotros que Álvaro. Así que Álvaro, nada, coméntanos un poco también, un poco tus inquietudes, un poco por el lado de las finanzas, lo que esperas un poco de esta beca y cosas compaginadas también con tus hobbies o con lo que te guste. Tenéis libertad total para expresar lo que queráis. Bueno, buenas a todos, mi nombre es Álvaro y bueno, tengo mucha ilusión de en estas prácticas porque creo que estamos teniendo la oportunidad de mano de Javi y de Borja ver muchas cosas de cómo se hace una consultoría a un cliente, de ver cómo se gestiona una cartera o cómo se compone una cartera, cómo distribuir. Creo que estamos viendo muchos aspectos técnicos y también aprendiendo mucho de ellos, de cómo gestionar una empresa y de cómo realizar un montón de cosas. Y bueno, así a nivel más personal, por ejemplo, pues de música, por ejemplo, me gusta mucho grupos españoles como Izal o La Moda, o cantantes como Leiva, aunque bueno, de música la verdad que escuchamos un poco de todo. Y así también libros, porque uno de mis principales hobbies es leer. Y bueno, por decir algún libro de los últimos que he leído, pues me ha gustado mucho Sapiens de Yuval Noah, creo que se llamaba. Y también así algún clásico de las finanzas, el último que he leído ha sido Un paso por delante de Wall Street de Peter Lynch, que creo que es también un libro muy, muy completo. O Leones contra Gacelas del español José Luis Cárpatos, así un poco de temática más financiera. Muy buenas referencias financieras. Pues nada, doy paso a Borja ahora para introducir el tema un poco central del capítulo de hoy. Bueno, lo más importante yo creo que era presentaros a los compis. El tema va a quedar en una segunda dimensión, pero bueno, si queremos aportaros, como sabéis, valor financiero. Y Borja, coméntanos de qué vamos a hablar. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que bueno, ya nos han preguntado en diversas ocasiones, ya no solo en el podcast, sino también muchos de los clientes a los que asesoramos, y es que el tema que nos ocupa hoy es vamos a hablar de las macrotendencias o de los, por así decirlo, fondos temáticos. Son dos conceptos que son totalmente diferentes, no son opuestos, sino que más bien son complementarios, y podríamos decir que no tiene por qué ser una macrotendencia un fondo temático, ni al revés, ¿no? Bueno, lo primero es hablar de las macrotendencias. ¿Qué es una macrotendencia? Una macrotendencia es un efecto que va a suceder en el futuro, algo en lo que se cree que va a haber un cambio o un punto de inflexión, ya sea social, económico, psicológico, a nivel político, de gobierno, de la vida, es decir, un cambio radical que va a haber en la vida de todos nosotros, tal y como la concebimos en el mundo actual, y que se cree que se va a llegar a futuro, es decir, algo que va a ser realidad, que va a ser verdad, que va a pasar, pero que ahora mismo no está, por así decirlo, en el punto máximo o en el punto maduro, si lo queréis ver así. Estamos viviendo el cambio, el proceso. Lo vais a entender muy fácil. Van a ser, por ejemplo, inversiones en agua. ¿Por qué hay fondos temáticos de agua? Bueno, pues porque se cree que dentro de X años el agua va a ser un recurso escaso, y se va a poner especial atención en la potabilización de agua y en el tratamiento de aguas residuales. Bueno, pues ya se cree que se puede empezar a invertir en estas empresas para futuro obtener un rendimiento de esa macrotendencia, que es que va a haber escasez de agua, ¿no? Lo mismo sucede con la madera. Cada vez usamos más madera, cada vez usamos más papel, cada vez usamos más cartón. Pues se cree que a futuro va a ser también uno de los bienes escasos, y hay fondos como de la casa o de la gestora Pictet, el Pictet Timber, que invierten en empresas relacionadas con el sector madera. Más macrotendencias, por ejemplo, la robótica, el envejecimiento, la tecnología, la inteligencia artificial, el blockchain, la seguridad digital, la ciberseguridad. Bueno, un dato, por ejemplo. Se prevé que en 2050 en el mundo casi el 80% de la población, es decir, unos 6.000, 7.000 millones de personas, vivan solo en ciudades. Por tanto, eso va a traer una serie de cambios muy grandes a nivel de contaminación, a nivel de recursos, a nivel de consumo eléctrico, a nivel de consumo de agua. Bueno, como os podréis imaginar, también hay países que están todavía en fases de desarrollo con unas poblaciones enormes. Pues cuando esos países evolucionen un poco más y se pongan a consumir y se pongan a producir y empiece a haber ya no clase baja, sino clase media, os podréis imaginar los no daños colaterales, sino efectos secundarios que puede haber debido a ese crecimiento de esa población, ¿no? Que ahora mismo, por ejemplo, me lo voy a inventar, pero voy a decir que en India ahora mismo pues no se está consumiendo, imaginaros, pasta de dientes. Pues imagínate si empieza a consumir toda la población de India pasta de dientes. Eso por poner un ejemplo muy sencillo, muy básico, para que entendáis un poco lo que puede llegar a ser una macrotendencia y cómo se puede aprovechar con un fondo temático. ¿Vale? Si lo queréis un ejemplo muy simple y muy absurdo, pues un fondo de inversión que invierta en el principio activo que se usa para las pastas de dientes. Bueno, algo muy básico, ¿no? Lo que sí que es cierto es que también a futuro están ganando mucho peso el tema sostenible, el tema ecológico, el tema del buen gobierno. Son los criterios ESG, que ya hablamos en este podcast en algún capítulo anterior. Y eso también es otra tendencia, otra macro tendencia, por así decirlo, ¿no? Nosotros lo vemos como unos como buenos activos a la hora de diversificar, a la hora de descorrelacionar la cartera. Hay que tener cuidado porque suelen ser activos que se vehiculizan a través de ETFs o fondos de inversión de renta variable, con lo cual no dejan de tener un riesgo implícito añadido, una volatilidad bastante elevada. Bueno, bastante elevada no, igual que unas acciones, igual que un fondo de renta variable. También os invitamos a que le deis un vistacín y a que escuchéis el capítulo de Cat Bond, de Catastrophe Bond, porque no dejan de ser también fondos temáticos. Eso no es una macrotendencia, por ejemplo. Que te caiga catástrofes naturales no es una macrotendencia. Hay catástrofes naturales cada X tiempo y punto. No va a haber más. Bueno, depende un poco del cambio climático, ¿no? Pero eso sería un fondo temático. Invierte en un tema en concreto, ¿no? Que sería, por ejemplo, los sucesos o las catástrofes naturales o climáticas que puede haber en el mundo, ¿no? Bueno, pues está creciendo todo este sector. Vamos a decir sector o nicho dentro del mundo de la inversión o de los fondos de inversión, y es que cada vez son más los inversores que nos piden fondos de macrotendencias, cada vez hay más gestoras que tienen fondos de macrotendencias, fondos temáticos. A mí siempre me viene a la cabeza, porque fueron para mí o para mi conocer, fueron los primeros en llegar a este mercado, ha sido la gestora Pictet. Pictet tiene, pues desde, ojo, vaya por delante, ya sabéis que aquí somos independientes, es decir, ni tenemos ningún tipo de acuerdo de colaboración con Pictet, ni nos pagan absolutamente nada, ni recomendamos absolutamente nada, se los damos datos, ¿no? Pictet tiene fondos de macrotendencias, como puede ser el Pictet Water, el Pictet Timber, el Pictet Security, el Robotics, que invierte precisamente en empresas que ya están apostando por esa robotización del mundo dentro de X años. Y luego tienen uno que es el Megatrend, que lo que hace es invertir en un porcentaje, cada uno en una cartera, en un único fondo, cada uno de estos, vamos a decir, fondos temáticos, ¿no? O fondos de macrotendencias. Bueno, yo creo que el objetivo que tenía mi parte era explicaros un poco qué son las macrotendencias, los fondos temáticos y sobre todo cómo podríais invertir en ellos, que ya os decimos que por norma general va a ser vía fondos de inversión, aunque luego también podéis tener ETFs. Y ahora voy a dar paso a Javi, que va a continuar con el tema. Javi, ¿qué nos cuentas? Estás escuchando Finanzas Inversión con Javi García y Borja Rubí. Bueno, yo quiero comentaros un poco dónde ubicamos dentro de la gestión de activos una pata, ya sabéis, de nuestra actividad, ¿no? La gestión de patrimonios, dónde ubicamos esta vertiente, ¿no? De megatendencia. Bueno, ya sabéis, al final invertir en equity, en acciones, en renta variable, puede tener tres estilos más o menos, o tres enfoques, que evidentemente siempre os decimos que son complementarios, ¿no? El primer enfoque, ya sabéis que es el gestión valor, el famoso value. Ya hablamos algún capítulo, pero bueno, sintetizando mucho, comprar, ya sabéis, acciones que consideramos baratas, infravaloradas en el mercado, considerando que los mercados en el largo plazo son eficientes y el precio va a reflejar la verdadera valoración que tiene esa compañía, ¿no? Ya sabéis que en España hay auténticas banderas de este estilo de inversión, como puede ser Cobas, como puede ser Magallanes, como puede ser AZ Valor. Insisto un poco en lo que acaba de decir Borja, ¿no? Nombrar a unas no significa que sean las que más nos gustan ni hacer ningún tipo de marca, porque precisamente nos hemos ganado a pulso esa independencia gracias a lo que ya sabéis y comentado ya en muchos capítulos, ¿no? Otra forma, otro enfoque de invertir, ya sabéis que es comprar títulos por relativamente con baja volatilidad, ¿no? Con una sensibilidad baja, con una beta, ya sabéis lo que es la beta, ya la describimos alguna vez, con una beta menor que 1. Lo que se llama títulos defensivos, títulos que cuando caen el mercado caigan menos, pero también cuando suben los mercados suben menos, ¿no? Ese es un estilo de inversión, pues, no lo sé, se me ocurre como acciones españolas de ese perfil en la época de COVID, cuando más cayeron los mercados, pues acciones que sufrieron menos, pues tipo Iberdrola, evidentemente una empresa de electricidad, pues la gente en COVID evidentemente siguió consumiendo o más electricidad, y son acciones que evidentemente caen por la volatilidad, lo que sabéis. Una cosa es la volatilidad, pero otra cosa es el riesgo. Volatilidad la tienen por los movimientos de los activos, pero el riesgo de la compañía como tal pues no presentaba grandes riesgos. Es decir, riesgo de que quebrara una eléctrica por el tema de COVID, pues no tiene ningún sentido analizarlo, ¿no? Por tanto, por eso decimos que la volatilidad es muchas veces amiga de estos inversores o de inversores a largo plazo. Iberdrola cayó prácticamente un 10-12% en la máxima caída que tuvo, cuando ya os describimos aquí valores que cayeron un 40-60%. Por tanto, son valores que se comportan, por eso se llaman así, de manera defensiva, ¿no? Bajan menos en épocas de crisis y evidentemente también suben menos cuando las épocas son de bonanza o cuando hay épocas pues de euforia, ¿no? Y la tercera forma de inversión, o el tercer enfoque, que es donde nos centramos hoy, es un poco acciones que experimentan un mayor potencial de crecimiento, ¿no? Empresas que esperamos que tengan un crecimiento potente del BPA. BPA es un ratio, o es el beneficio por acción, ¿no? Es muy sencillo de calcular, pues es dividir el beneficio de la compañía entre el número de acciones, ¿no? Pues consiste en buscar empresas que vayan a tener un crecimiento potente de ese beneficio por acción, ¿no? En muchos casos, evidentemente, ya sabéis que son empresas que presentan muchas veces ratios altos, pero que se tiene una perspectiva de que van a tener una muy buena evolución, una evolución futura pues muy potente gracias a, pues bueno, pueden ser un índice, varias cosas, ¿no? Pueden ser por ventajas competitivas, porque presentan márgenes elevados en su producto, en su servicio, porque van a tener crecimientos futuros de demanda también muy potentes. Y centrándonos un poco en ese enfoque, es donde tendría lugar este sector del que estamos hablando, ¿no? De las megatendencias. Ya lo describió bastante bien, evidentemente, Borja. Es un cambio, al final se define como un cambio social, ¿no? Político, económico, también tecnológico, que influye en periodos prolongados, ¿vale? Para que sea una megatendencia, tiene que influir en pues más de 10 años, se considera una megatendencia, ¿no? Y que tiene una incidencia transversal y global, ¿vale? Es decir, afecta nuevamente a sectores y geografías en su conjunto. Una entidad que me gusta cómo trabaja o referente en este mundo es el Copenhagen Institute for Future Studies, es el CIFS, es una referencia en este ámbito, y ellos ya detectaban 14 megatendencias, ¿no? 14 tendencias globales. Nosotros y mucha gente, no solo RWD, bueno, pues yo creo que nos centraríamos en cuatro, ¿no? Son cuatro grandes grupos. El primero, ya os podéis imaginar, que es la tecnología o innovación. Podéis presentar multitud de nombres. El segundo sería el desarrollo de países emergentes. Os dijimos alguna vez que actualmente nuestros clientes, por ejemplo, en cartera, estamos invertidos en India y en China, porque consideramos que son mercados, evidentemente, con un potencial terrible, como bien dijo Borja, o con ejemplos que lo puso muy claro, ¿no? Tercer gran tendencia o megatendencia, pues podría llamarse transformación demográfica. Ya sabéis, evidentemente, el envejecimiento de la población. Hace 100 años la esperanza de vida estaba en 60 y ahora roza los 90. Pues evidentemente, ¿qué va a traer eso? Va a traer cosas vinculadas con la salud, con el ahorro, también muy importantes, con el turismo. Vamos a viajar muchísimo más. Serían subsectores dentro de esas tendencias, ¿no? También el aumento de la población mundial, que aumentó, desarrollo de las clases medias, va a haber muchísima más clase media. Y el cuarto, la cuarta pata, por así decir, de las megatendencias, pues sería lo que comentó también del planeta sostenible, ¿no? Ahí también estamos muy involucrados con el desarrollo del programa que estamos haciendo, de SG, que muy pronto ya se podrá matricular los alumnos. Y es un poco el punto de vista que queríamos dar de esta megatendencia, que, como dice Borja, cada vez más de moda. Muchísimo cliente quiere tener un fondo en cartera de megatendencias, y queríamos un poco explicar desde nuestro humilde punto de vista en qué consistía. Por mi parte, pues daros las gracias otra vez y nada. muy pronto nos tendréis otra vez por aquí. Efectivamente, y hasta aquí el capítulo de hoy. Nos despedimos dándoos un fuerte abrazo a todos los Random Walkers que nos seguís al otro lado. Como siempre, os invitamos a suscribiros al podcast, valorarnos con 5 estrellas en iTunes, en iVoox y daros las gracias por seguirnos en Spotify, por dejar vuestros comentarios, preguntarnos todo lo que queráis y sobre todo, sed felices. Dejad que la tendencia del mercado siga su curso y buyon haul. Como dice nuestro amigo Buffett, solo cuando baja la marea se ve quién se estaba bañando desnudo. Ya sabéis que nos podéis encontrar en rw.es, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en LinkedIn y casi en cualquier sitio si buscáis en Google RW Random World Business. Además, estamos en Oviedo, con lo que si estáis por aquí cerca os invitamos a un café. Deseando que el mercado suba eternamente y que todos rentabilicemos nuestras inversiones, os enviamos un abrazo enorme y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.